la ordenanza en la charla que tuvimos fuera del aire, pero bueno, ayer se aprobó una ordenanza que tiene que ver con la prohibición de los animales sueltos en la vía pública. Y para eso, ¿con quién vamos a hablar? Con nuestro amigo, fue parte del plantel, ya lo vamos a incorporar de nuevo, estamos negociando cifras. Hoy ya nos trajo un regalo, que es una demostración de cariño enorme. Hablamos de Horacio Froy, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Pablo. Muy bien, por supuesto. Vos sabés que cuando yo me encuentro en esta mesa, con estos micrófonos, con este operador, Pablito Naño, y con la compañía de ustedes y de toda la audiencia de FM del Sur, ¿no? De la familia Goulart, que nos recibe siempre con tanta amabilidad. No me puedo encontrar de otra manera que bien. Bien, preocupado igual. Obviamente. Sí. Fuiste parte de, para mí, un hecho histórico en Concordia ayer, una sesión tensa, extraordinaria, porque la llamaron fuera de término. Y este temita que yo te decía, la prohibición de los animales, pero apareció una palabra ahí que no nos gusta. Exacto. ¿No? Eutanasia. Entonces queremos hablar porque hubo modificaciones. La primera que salió y que conocimos era durísima. Sí. Esto se logró modificar, dijeron que había un error. Yo quiero que vos me hagas un análisis de esto. Y quiero contarle a la gente que para que Horacio hoy esté sentado con nosotros acá, habló con abogados que han hablado con nosotros, con especialistas en animalismo y en este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo legal. Y por eso decimos, Horacio está recontra informado con esto. Analizame este escenario. Sí, si querés agregarle también con profesionales de la medicina humana y con especialistas en leyes nacionales que analizan muchas veces los fallos del SENASA y que también nos anoticiaron en algunas cosas que, si bien las conocíamos, ellos nos reafirmaron que estábamos por el camino correcto de interpretarlo tal como lo interpretábamos. Nosotros desde el primer momento consideramos que esta ordenanza era eutanásica y lo más grave era que afectaba a los domésticos, perros y gatos. No podemos hablar de otros animales domésticos que no sean esos dos. Nos decían que no estaban incluidos, y había un párrafo que sí, que decía que esta ordenanza no incluía a los animales domésticos, llámese perros y gatos, siempre y cuando pudiera demostrarse la tenencia responsable con documentación, con certificado de propiedad y otras cosas. Entonces eso directamente te anulaba el punto anterior, porque decime vos qué perro que podés haber por acá, por nuestra zona, por mi barrio, por todo lado, que estén en la calle, en la vereda, tomando sol, con su dueño, tiene una libreta que acredite que alguien es el responsable de ese animal. Entonces cualquiera que levantaran de la calle iba a ir a la guillotina. Lo digo después directamente. Después hubo como una justificación, que hablaron de la redacción, de la ordenanza. Bueno, hay un error bastante importante. Es un error que se pagaría caro, lo pagarían los animales, obviamente. Entonces, a eso es lo que íbamos nosotros. Si hay un error, vamos a corregirlo, muchachos, pero no pretendan que nosotros ignoremos esta cosa. No me ataquen, no me agredan verbalmente en una reunión como lo hicieron cuando fuimos a la reunión del Consejo. Yo lo dije porque nos llegaron, te comento el hecho que yo hablé de esto, y obviamente hablamos de estos momentos complicados donde varios mensajes nos llegaron. Pensé que no lo sabías. De que fue tenso que hubo malos tratos. Le apuntaron a quien estaba al cargo del área de veterinaria, esto lo dije el otro día, que es Sualdi, pero innecesario también, ¿o no? Innecesariamente, porque nosotros nos habíamos convocado ahí la presidente del consejo, Magdalena Reta, para consensuar, porque le habíamos hecho saber que estábamos en disconformidad con el texto de la ordenanza. Entonces ella nos convocó para estar el lunes a las 10, si teníamos algo que aportar, le dijo a Mirta precisamente, ella dijo sí, por supuesto que tenemos, vamos a ir. Y para eso fuimos, no para recibir agresiones verbales, ni destrato, ni desprecio. Yo te digo que una postura bastante feíta, voy a decirlo. Te diría que sí, te diría que sí, porque incluso, y con esto voy a terminar el tema de las agresiones, porque el propósito de esta charla, Pablo, tiene un fondo más importante, ¿no? Pero cuando yo estaba esperando en el salón para entrar a la sala de donde se iba a realizar la reunión, pasó un concejal al lado mío y sin saludarme le dijo a un colega tuyo de otro medio: quédense tranquilo que no vamos a matar perros. Medio con desprecio, mirándome, pero ni siquiera saludando, diciendo buen día muchachos, buen día, hola, ¿cómo les va? Y después que largue la frase que quiere. Y fea postura. Yo se lo reproché en la. Tenemos el nombre igual. Sí, por eso vamos a terminarlo con el tema, porque de todas maneras pretendemos que siga un diálogo franco, sincero. Claro, vos después, decís, la boludez de que te convocan para después ser agredido. Claro. Innecesario. Claro, a eso fuimos, a escuchar y a escucharnos y a escucharlos a ellos y ver cuáles eran los puntos que teníamos de coincidencia, en qué diferíamos y ver de poder corregir esto para que tenga. Digamos, para que cumpla con el espíritu que según ellos fue creado. Por suerte, bueno, hubo esa modificación interesante. Modificación. Los perros y los gatos zafaron, así que quédense tranquilos. Sí, tengan o no tengan documentación, cosa que no tienen muy poco, salvo aquellos animales de raza que son comprados y muy caros. Entonces, sí, esos vienen con su propia documentación. Ahí está. Eso, viste, que es clasista. Sí, también. Somos clasistas hasta con todo. Mira, es lo que decía Fernando Di Benedetto, nuestro asesor legal, dice: esta ordenanza es clasista, es especista, no es inclusiva y no es amigable con el ambiente ni con los humanos ni con los animales, y es horrible. Dijeron así que ahí está. Pero bueno, ¿qué análisis haces hoy? Porque fue tensa la sesión de ayer. Hoy, con esta ordenanza ya aprobada, ¿qué análisis haces de lo que puede pasar? Yo te digo que, para mi modo de ver, y esto tomarlo como una opinión personal, ni siquiera tomarlo como que es de conciencia animal, porque no lo hemos hablado juntos todavía, más que individualmente entre los integrantes. A mi modo de ver, es una ordenanza innecesaria, o por lo menos que no, digamos que no va a llegar ningún efecto positivo, o que fuera necesaria trabajarla en este momento. Y más crear el conflicto que creó. Pues si vos me decís, en otro momento donde no tenés ninguna actividad interesante para tratar o para llevar adelante, bueno, dedica todo tu esfuerzo a esto, a tratar de corregir, pero hacémelo cuando tengas corregido el problema de la tracción a sangre, cuando ya las personas no tengan que subir a los carros. Las castraciones la venimos pidiendo hace años. Ahí es eliminado este problema también, ¿no? Optimizar las castraciones, entonces no vas a tener animales dando vuelta por la calle. ¿Qué grado, Horacio? Ahora seguimos hablando porque te quiero preguntar sobre los plazos y cómo será la modalidad. Pero ¿qué grado de una eficiente aplicación tiene la ordenanza? ¿Cómo está el municipio a salir a levantar perros y animales? Digo, perros, gatos, como todo, porque entran todos los animales. ¿Tiene esa capacidad y para contenerlos en un lugar, y este plazo, que por eso te preguntaba, tiene realmente la eficiencia para la aplicación de esta ordenanza? Yo te diría que no. Te diría que en una escala de 1 a un 10, generosamente le podría decir que están en un 5 como para cumplir con ese objetivo. Ahí está, mirá. Y porque aparte tienen que destinar recursos para acondicionar el predio donde, según la ordenanza, irían a parar los animales secuestrados. Y además con la carga de recursos económicos que implicaría alimentar todos los animales que se lleven, la asistencia veterinaria, digamos, el mantenimiento general de los animales y mantenimiento del predio también. Es destinar combustible, nafta, personal para ir a buscar. Personal para ir a buscar alimento de los animales, personal para hacer el mantenimiento y la seguridad del predio, en fin, te llevan un montón de recursos que directamente los podrías destinar a otros medios, a otras cuestiones que tienen que ver con esto que trata de corregir la ordenanza, pero que no se están haciendo. Y por otra parte, yo te digo, vos me preguntás qué capacidad tiene para cumplir con esto, con el control, con todo. Tenemos una ordenanza que habla de perros potencialmente peligrosos. ¿Vos has visto que alguien que se pasee por la costanera o por las plazas con un perro de gran porte, que puede estar incluido en esa ordenanza, que van sin la correa, sin el bozal? En el mejor de los casos, el que lo va paseando lleva la correa y el bozal en la mano, como si eso fuera suficiente. Y esa ordenanza existe. Y existe también la ley provincial a que esta ordenanza adhiere. Entonces, ¿de qué control vamos a decir? ¿Que vamos a ver, salir a los barrios a ver si hay algún chivo dando vuelta y se lo vamos a llevar? Digamos que es atentar también un poco contra la posibilidad de quien tiene una gallinita para que le ponga un huevo todos los días. Sí, es así. Y bueno, ahí te llevo, vamos a ir llegando a lo que es el escenario de, porque la palabra está, eutanasia, y a uno le genera temor, ¿saben lo que sentimos nosotros por los animales? Hay un plazo. Ahí tendría que producirse una adopción del perro, si esos 10 días pasan. ¿Qué análisis hace vos puntualmente de cómo se va a manejar eso? Bueno, ahí dijiste una palabra vos que no correspondería, Pablo, tenemos que decir que están definitivamente descartados tanto los perros como los gatos. Ellos no los incluye esta ordenanza. No lo incluye. En eso, que la población, la comunidad se quede tranquila, que la ordenanza no habilita a levantar perros que estén en la calle, ni gatos. Los animales domésticos, los únicos que pueden ser reconocidos como domésticos. El resto sí puede ser levantado. Ahí está. En cuanto a la eutanasia, después de los 10 días, si no hay entrega en adopción, podrá ser aplicada solamente, según la ordenanza, en casos de, digamos, de enfermedad terminal, enfermedad extrema, o que el animal no humano esté infectado con alguna enfermedad que sea de posibilidad de transmisión al ser humano. Es decir, que tenga alguna enfermedad zoonótica y que sea incurable, por otra parte. Perfecto. Entonces estarían habilitados para... Bueno, ahí se cierra un poco el abanico. Se cierra un poco el espectro, porque en definitiva eso ya lo tenemos. Entonces yo te vuelvo a repetir al principio, ¿para qué necesitamos una ordenanza? Que si tenés un caballo enfermo, digamos, de anemia equina, ¿no? Hay una ley que te autoriza, o mejor dicho, que ordena, que el animal, el único destino posible es faena o sacrificio. Perfecto. Ahí no está. Necesito ordenanza. Aplico esa ley y se acabó el problema. Ahí está. No tendría que... Hay ordenanzas provinciales y hay resoluciones provinciales que prohíben también tener animales de granja en el contorno digamos, de la zona urbanizada. Mirá vos como ya está, viste, que el otro día hablábamos, Paulito, las leyes están buenas, las ordenanzas están buenas, ahora de aplicación, y después convocar a otra ordenanza cuando vos tenés varias que te estarían cubriendo esto, es un temita. Claro, aplica esa y si no estás en condiciones de aplicarla, adherite y vas a tener las herramientas como para trabajar. Por eso digo, ¿por qué trabajar en esto que fue más bien conflictivo y que desde mi punto de vista de ignorante, ponele así, no le veo una finalidad positiva para la sociedad? Si me lo explican, a lo mejor lo entiendo. Si seguimos hablando, te vas a dar cuenta. Yo lo planteaba así, si lo explican claro... Pero bueno, cuando aparece esa palabra, cuando aparece, ponen salud pública, que vos dijiste, ¿qué controles tienen los frigoríficos, ¿no? Claro. Que es después para consumo, está buena esa comparativa, ¿o no? Y claro, porque yo en el frigorífico no estoy esperando a que se le escape una vaca a la calle para ir a sacársela y decirle, miren, esta vaca está infectada y hay que matarla. Claro, está adentro y es muy probable que empiece a circular como comestible. Para eso están los controles del SENASA, precisamente, para que vaya un médico veterinario a controlar la hacienda que entra al frigorífico, la que es faenada. E incluso una vez faenada, también es controlada, porque ahí es donde se confirma la hidatidosis, o alguna de las otras, la triquinosis o de otro tipo de enfermedades, ¿no? Horacio, te quiero preguntar, porque Horacio es una persona muy conocida, obviamente con exposición pública, ¿qué te ha llegado del vecino? Obviamente que te identifican mucho con conciencia animal y tu compromiso por a vos y a Mirta, pero ¿qué te fue llegando? Porque viste que esto se circuló acá, el 80%, 90% de los mensajes que llegaron hablando de este tema era totalmente en contra, ¿no? Es decir, che, pero ¿qué va a pasar? Porque viste que lo primero fue confuso. Sí, muy confuso. ¿Qué te fue llegando a vos? Bueno, a nosotros, a mí en particular, en mi celular, me llegaron infinidad de mensajes donde me pedían que avanzara más allá de lo que nosotros ya habíamos avanzado. Entonces, me pedían directamente que trabajamos para que no se habilitara esa ordenanza. Me llegó mucho mensaje de esta zona sur, porque tengo muchas personas conocidas, amigos incluso, donde me decían, no puede ser que porque mi caballo salga a pastar ahí a la calle, vengan y me lo lleven. Yo lo tengo ahí, controlado, atado. antes que cuidarme de la municipalidad, me tengo que cuidar de que me lo vengan a robar. Dice, yo no lo puedo dejar. Entonces, si esa ordenanza va a ir en contra de eso, les pido que luchen. Bueno, nosotros vamos a luchar hasta donde podamos. La parte legal creo que la hemos agotado y la vamos a seguir buscando los resquicios que sean, que nos permitan, limitar los alcances de esta ordenanza siempre y cuando sean perjudiciales. Por el momento veo que llegamos hasta un punto en que la ordenanza se ha constituido en algo que no afectará. Que no afectará. A los animales, estamos de acuerdo, ¿no?, con el tratamiento de la ordenanza hoy, pero hoy con lo que tenemos habría quedado más o menos conforme a lo que nosotros querríamos. Claro, de lo que yo pasa. Te comento algo, por ejemplo, que el día de la reunión del Consejo en Comisión, un funcionario legislativo me dijo, lo que pasa es que nosotros hemos recorrido la zona de la inundación, por ejemplo, dice, los días esos, y había lugares donde andaban muchísimos animales por la calle, claro, si había mucha gente afectada por la inundación, también sacaban sus animales. Dice, y los chivos, veíamos que le comían la comida en el refugio donde ellos estaban, dice, pero escúchame, vos no podés dictar una ordenanza para impedir que salgan los animales de emergencia. Entonces, para ese escenario, en todo caso, antes tenés que trabajar y ver a dónde vas a dirigir a esas personas, que ya sabés que cuando el río llegue a 12 metros vas a tener tantos afectados, cuando llegue a 13 va a tener tanto y cuando llegue a 14 va a tener tanto. Seguro. Entonces sí, tenés que tener previsto dónde los vas a llevar y los animales que tiene esas personas, que de los que vas también te vas a tener que hacer cargo. Seguro. Si los llevas a un refugio. Y hay muchas personas que no van al refugio, pero que van a la casa de algún amigo, un pariente, qué sé yo, que también tienen problemas con los animales. Entonces, trabajemos sobre eso, si el problema son los animales sueltos, y vayamos buscando soluciones coherentes, positivas y definitivas también, ¿no? Porque al año 2000, no sé cuánto tiempo hace que viene la ordenanza de la famosa Cota 14, que zona inundable y que no debiera ser habitada, y seguimos teniendo problemas. Sí, hay gente que está ahí, y por eso hablamos de las cifras de evacuados siempre. Bueno, así que, ¿y qué hablaron de el escenario de aplicación de todo esto? ¿Cuándo arrancaría? Uno para estar atento también a esto, ¿no? Por los oyentes. Bueno, esto no va a tener aplicación hasta que no sea publicado en el boletín oficial, cosa que no tengo en claro, Pablo. En eso tengo que reconocerte que no sé cuánto tiempo tiene el Ejecutivo, es decir, el Intendente, para aprobar o vetar esta ordenanza. En el momento en que él la refrende, va a ser publicada en el boletín oficial, yo no sé si es una semana, 10 días, cuánto es el plazo, y a partir de ahí podría empezar a darse a pedir cumplimiento de la misma. Y en esto que vos dijiste, Horacio, que uno, esto que vos planteaste recién, que vos no tengas el papel, porque sabemos cómo es este escenario, ¿no? Sí. ¿Hablaron algo de eso? Es decir, la persona que es el dueño, pero no tiene cómo acreditarlo, porque lo único que sería es, te llevo los testigos, mi vecino que me ven. Sí, te llevo una foto. ¿Se planteó algo de eso? No. Mientras yo estuve, nada de eso se llegó a discutir. Y bueno, como después quedó ya eliminado ese punto, nosotros no tenemos nada que objetar al respecto, ¿no es cierto? Pero ponerle en el caso de un caballo, de un vos mismo dijiste una gallina, de un chivo, también si hay un propietario atrás va a tener que ir. Y también va a ser un escenario complejo, decir, che, yo no tengo los papeles. Bueno, para eso precisamente ahí va la responsabilidad del propietario del caballo, que en este caso podemos hablar de propiedad porque para la justicia eso, digamos, justicia civil es una cosa, entonces puede tener propietario. Bien, bien, buenísimo. Responsabilidad de él tener la documentación que acredite que es el dueño, o sea, a través del registro de marcas, por ejemplo, si el animal está marcado, él tiene que tener su registro. Si la marca no es propia, no es suya, él tiene que tener un carnet donde está certificado que tiene la vacuna contra la anemia equina. Perfecto. Y que tiene una serie de cumplimientos sanitarios y eso está a nombre de él. Perfecto. Y está con las características del equino que permiten identificarlo. O sea que acá esto que estás explicando también lo podemos decir a modo de recomendación. Por supuesto. Vayan por a hacer supuesto, el trámite, sí. inscriban el animal, sí. háganle el control veterinario sí. Y tengan un documento que acrediten que está a cargo tuyo. Sí, yo te digo, Pablo, es una cosa que lo hemos conversado con nuestro amigo el doctor Elvio Horta muchas veces, y por eso en algunas oportunidades hace tiempo, en más de una, recorrimos algunos barrios, estuvimos en este, estuvimos en el María Goretti, estuvimos en zona en Cambapaso, donde le entregábamos y la aplicábamos gratuitamente con veterinarios que nos acompañaban en ese momento, antiparasitario, la vacuna antitetánica. Y en más de una oportunidad iban la primera vez, una gran concurrencia. Bien. Cuando tenían que pasar por la veterinaria para que recibir la segunda dosis, que era imprescindible, no lo hacían más. Entonces ahí estamos viendo falta de responsabilidad de muchos, no digo que de todos, porque hay muchos que sí, sin necesidad que nosotros se la entreguemos gratis, lo hacen de propio modo. Entonces esa responsabilidad le estamos pidiendo a todos. Todos saben que nosotros luchamos contra la traición a sangre. No queremos que haya más animales, caballos atados a carro, se lo saben bien, pero esto no es una campaña contra el dueño del caballo ni contra el dueño del carro. Sabemos de su necesidad diaria. Espíritu de esto, ¿no? Sabemos de la necesidad que tiene esa familia de recurrir a ese medio para buscarse algún sustento. Lo que les pedimos responsabilidad y que acepten que le queremos cambiar la vida tanto a ellos como a los animales. Que uno de los principales motivos es mejorar la calidad de vida y apuntar en los hijos, que muchas veces se crían ya con ese ejemplo que se podría cambiar. Si yo no logro eso, no logro liberar al caballo, seguro, Pablo. Seguro, es el camino. Pablo, preguntale a Horacio, ¿quedan descartados entonces perros y gatos hasta de levantárselos si están en la vía pública suelto? Sí, efectivamente, no, quedan. Ni siquiera lo... No hay ningún motivo para que los levante, salvo una denuncia concreta de alguna persona afectada por un perro que lo mordió. Ahí está, ¿no? Ahí está. Que eso ya estaba. Ya, eso ya estaba, por otra parte, ¿no? Entonces, no es que nadie puede levantar, no. Hay situaciones en que están contempladas ya. Por eso vuelvo a repetir, a mí me parece que esta ordenanza se superpone con muchas otras normas que ya existen. Entonces, me parece bien que hayan trabajado, me parece bien que hayan dedicado su tiempo a ver una problemática. Lo que no me parece bien es que dediquen tanto esfuerzo a algo que ya está hecho. Seguro, ya está hecho. Y aparte, hay una cuestión que tiene que ver con un pedido histórico, de, en este caso de conciencia animal y Horacio, pero de todos los sectores proteccionista, que tiene que ver con avancemos con las castraciones, avancemos. Vos querés eliminar eso, eliminar, te digo, en el buen sentido de que no haya perros en la calle. Bueno, hay que avanzar por ahí, ¿o no? Pero por supuesto que sí. Va a ser una herramienta que si no parás y lo incrementás, te va a dar resultado al corto plazo, ¿o no? Pero es así, aparte nosotros lo decimos porque ya tuvimos la experiencia, Pablo, hace unos cuantos años, cuando lo hicimos de determinada manera, dio resultado, resultado positivo. Yo recuerdo un intendente que fue el primero que aceptó las campañas masivas, que él ya la venía efectuando, pero no le daban resultado. Cuando fuimos y le propusimos hacernos cargo nosotros de la logística, y él aceptó y financió las campañas, cuando terminó el primer año de campaña, él públicamente, él no me lo dijo a mí, lo dijo en un acto público, me acuerdo, creo que fue en el Odeón, en la Asunción de uno de los periodos, y él dijo, cuando íbamos a los barrios, había más perros que gente que a acompañarnos, dice. Hoy en día, después del plan de castración que llevamos adelante, dice, puedo decir que esa situación ha sido superada. ¿Viste? El veterinario, el jefe de veterinaria de ese entonces, un día nos dijo, eso lo dijo a Mirta, yo estaba cerca, y él dijo, mira, hasta hace poco, o hasta hace unos meses, no sabíamos qué hacer con los animales, con las cajas de cachorro que nos dejaban acá frente a las puertas del corralón municipal. Hoy eso ya no pasa. ¿Viste? Y eso ¿viste? Fue por una campaña llevada adelante, bien organizada, efectiva, uh-huh. y yendo a buscar a aquel indolente que no le importa castrar uh-huh. su animal. Pablo, porque sí, vos sí. podés hacer una campaña muy bien organizada, pero si la gente, si ese indolente que uh-huh. no le importa que su perro tenga cría, total, después tira a los cachorros, los revolea, deja que se mueran de hambre, lo que sea, no vas a tener buen resultado. Uh-huh. A esa persona la tenés que ir a buscar el sí, día sí, de la castración. Siempre lo claro, como el día, yo les decía otra cosa, como el día de la elección, vos hiciste una campaña uh-huh. previa captando votos, pero el día de la elección encima le mandás remises y vas casa por casa a buscar a los que sabés que uh-huh. te tienen que votar. Uh-huh, uh-huh. Hace lo mismo con esto para que te dé resultado. Uh-huh, uh-huh. Horacio, te preguntan, ¿qué se dijo justamente de la atracción a sangre que estás hablando? Dice. Ni se habló acá. No, en esta oportunidad no se habló, en este, porque esta ordenanza. ¿Y cómo estamos no con ese temita? Porque uno ve o entiende que la cuestión de los caballos hay cierto grado de preocupación sí. y a veces vemos que secuestran por mal estado y todo eso, pero ¿qué está pasando realmente con la atracción a sangre? ¿Hay políticas hoy o está todo frenado? Mira, nosotros tuvimos una reunión hace unos dos meses y medio, con el jefe veterinario municipal, el doctor Gesualdi, y él nos dijo, no les voy a dar fecha ni les voy a dar tampoco indicios, pero ya tenemos en marcha o estamos trabajando en una campaña que va a permitir eliminar la atracción a sangre en Concordia. Uh-huh. Y ustedes, yo estoy esperando todavía que ver indicios de eso. Pero no obstante eso, te digo algo interesante, Pablo. Ayer a la tarde, el concejal Sastre, uh-huh. nos pidió, le pidió a Mirta a través de un contacto por WhatsApp, uh-huh. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Qué podemos aportar? Si tenemos algún programa uh-huh. para trabajar en la atracción a sangre, que él le interesa eso. Uh-huh. Yo también sabía que él estaba trabajando en algo de eso, porque me lo habían uh-huh. manifestado allegados a él, ¿no? O personas de su cercanía. Entonces eso realmente... digamos que nos satisface que esta persona es alentador que se interese por ver cuáles son, de dónde puede recolectar información uh-huh. digamos, de personas que nosotros no nos la sabemos todas, uh-huh. ni somos los dueños de la verdad. Uh-huh. Pero es una cosa específica en la que hemos investigado mucho. Seguro que lo convoca. Ustedes trajeron gente a Concordia para que dé charla y hable del tema de gente que resolvieron este tema en otra ciudad. ¿Eh? No solamente vinieron a dar charla. Mm. En la gestión anterior vinieron, no sé si habrán venido, pero cuatro o cinco veces vino Leandro Fruito, que era el que estaba a cargo de esta campaña del programa que llevaba adelante la Fundación Frank Weber. Esta persona venía. Esta persona venía y asesoraba gratuitamente, no cobraba ni la estadía. No, mirá, vos sí, nosotros tuvimos el placer de tenerlo en la radio. Vos nos llevaste, gracias a la gestión de Horacio, pudimos hablar con él con ejemplos concretos de resultados muy positivos en otros lugares. En otros lugares, claro. Entonces, a tener en cuenta. Preguntale a Horacio, me dicen acá, si tenés un análisis de lo que va a pasar con San Carlos. Es un temita por ahí aparte, pero estamos hablando de que hay animales, que se... Había aparecido un montón de animales y nos pusimos contentos. Y ahora vuelve la circulación. Si bien ahora viene el microambiente, que siempre te nombra, igual César Goya, va a hablar de ese temita. Pero te pregunto, ¿hiciste un análisis de eso? Sí, para mí San Carlos debiera seguir como está. Bien. No debiera permitirse el ingreso de vehículos. De vehículos así, indiscriminado, ¿no es cierto? Sí, podés contemplar algunas cuestiones. Que ya están contempladas, Pablo. Ya está, podés vos ingresar, una persona que te pide un permiso, podés ingresarlo en vehículo. Una persona discapacitada puede entrar. Yo puedo entrar, yo tengo en mi parabrisas el sticker de discapacitado, porque lo soy. Seguro, yo no puedo caminar una cuadra sin tener que sentarme. Si quiero ir a recorrer San Carlos, no lo puedo hacer. No podés, ¿no? Y bueno, tampoco voy a ir continuamente a decir porque tengo el sticker entrar a San Carlos y voy y hago lo que quiera, ¿no? Lo que yo estoy permitido, ¿no? Pero ahí, si alguien quiere disfrutar de San Carlos y no puede caminar o está discapacitado, está incapacitado para acceder peatonalmente, lo puede hacer en vehículo. Sí, esto está contemplado y ha pasado. Entonces, si va a haber una entrada irrestricta ahora que va a permitirle estacionamiento frente a lo que es el Hostal del Río, y otra entrada que no me quedó muy clara las explicaciones, si entra por la puerta principal o por la zona de... Porque me hace las dos menciones, ¿no es cierto? No, la del hotel es una, que es la que va y termina en el Hostal del Río, pero hay otra... La otra creo que es ahí donde sale la calle que separa el regimiento. Sí, la calle Donovan, creo que es esa. Sí, bueno, que es esa. Pero también habla de otra entrada y con estacionamiento, dice, que permite llegar hasta el castillo con estacionamiento en el Jardín Botánico. Bueno, eso no me queda muy claro, porque si llegas hasta el castillo, que vas hasta allá y volvés para estacionar. Por no eso, sé, bueno, ahora igual lo vamos a ampliar. Hablaba Pablito que después, obviamente, tendrían que jugar un rol importante los controles, porque después te suben en las autos a la montaña, vos estás abriendo la puerta. Pero bueno, y viste que veníamos celebrando de alguna manera el logro de que aparecieron animales silvestres, aves autóctonas. Y podemos correr ese riesgo de que se vaya. De que desaparezca otra vez la fauna que se estuvo recuperando, ¿no? En definitiva, tenemos que pensar que un lugar que es una reserva natural es primigeniamente potestad de habitabilidad para los animales. Nosotros somos invasores ahí. Si vamos a ir a invadir y vamos a destruir el ambiente forestal, vamos a corretear a los animales y vamos a seguir produciendo esas famosas afectaciones que después producen, nos traen inconveniente con el cambio climático. Sí, tal cual. Me imagino el grave malestar que le puede haber generado al guardiaparque que está ahí, terrible labor hace. Marcelito. Marcelito, que le mandamos un abrazo enorme, porque la verdad que acá en el programa poner la recepción fue negativa. Sí. Salvo que planteaban esto, pero como dice Horacio, eso ya estaba permitido. Ya estaba. Vos podés ir, una persona que hace mucho que no va, se arrima a la puerta, demuestra su grado de discapacidad y lo dejan entrar. Sí. Puede recorrer, con obviamente con los cuidados. Pero aparte se hablaba de, bueno, ahí creo que anda ya calentando los motores César, que se contempla un patio gastronómico en el hostal, por eso la entrada está ahí. Claro. También claro, había una variación ahí que podemos decir riesgosa. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, seguramente César tiene mucho más información que yo y podrá ampliar estos conceptos. Y ya que fuiste testigo, y ahora ya lo sumamos a César, pero fuiste testigo, hiciste un análisis de la radio pública, lo que pasó. ¿Por qué le pregunto esto a Horacio? Porque Horacio también tiene un programa en la radio pública y se cambió de lo que es un ente a lo que es una comisión y se habló muchísimo de lo que tiene que ver con... ¿Hiciste un análisis de eso? Muy superficial porque, digamos, en principio no es mi ambiente, salvo que nosotros solamente que tenemos un programa, como bien decís ahí, y en general lo que yo veo es de que si lo va a dirigir una comisión y va a ser el presidente de esa comisión elegido, digamos, de acuerdo a mérito por concurso y que no va a ser digitado, me parece que por ese lado vendría, digamos, no hay mucho para objetar, ¿no es cierto? Bien. Ahora, de ahí para abajo, la administración de la radio y todo lo demás no es algo de lo que yo pueda opinar porque estaría tirando por arriba. Pero también generó momentos de tensión ayer. Generó. Que ustedes fueron testigos directos, por eso más que nada te preguntaba, porque vi un video en el cual está Mirta y Magdalena se arrima y le hablaban del tema de la radio pública. Seguimos en contacto, Horacio. Brillante, como siempre, gracias por el regalo. No, esperemos contagiarlo a César con los regalos, a ver si ojalá trajo que algo. Sí sea. ¿Bro? Sí. Mira vos. Pero epa. ¿Para qué hablé? Sí, Horacio, gracias. Como siempre, un gustazo. Y vamos a seguir el tema que nos interesa y muchísimo. El otro día nos quedó pendiente hablar de la causa judicial, ¿no? Con el perro como parte de la causa judicial, que nos parece bárbaro, ¿no? Sí, espectacular. Y te diría que ya está no está confirmado porque falta la decisión final del juez. Pero si es un acuerdo entre partes, se supone que la persona infractora va a tener los 7 meses de prisión efectiva. Bien, ahí. Y es un regalo. Después lo vamos a ampliar. Gracias, Horacio, como siempre, por el regalo. Mandarle un beso grande a Mirta. Y a calmarse, Mirta, porque la vi ahí enojada, Mirta, ¿eh? Y bueno, y vos también, cuídate, porque se enoja, ahora sí que no se va a enojar si se trata mal.